Juan Grato es estar con ustedes una vez más, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado acerca de este acercamiento a los gentiles que Jesús tiene, especialmente con esta mujer cananea, pero una mujer que, por sus palabras, lo reconoce como Mesías, le dice que es hijo de David, y le dice que tenga misericordia de él, significa que eso también tenía fe, que Jesús podía hacer grandes maravillas, sanar a lo que, o recibir respuesta a lo que ella estaba pidiendo, que es lo que nosotros también podemos tener hoy día, respuesta de nuestro Dios. Si nos acercamos, no importa la condición en que estemos, Dios nunca hace acepción de personas, Él considera todo ser humano, no importa la condición que esté, como digno de ser encontrado salvo y entrar por las puertas en la ciudad. Y aparece aquí un incidente que está en Mateo 15, 29 en adelante, que algunos han, a veces han comparado con Mateo 14, donde está la alimentación de los 5.000, pero aquí hay algunas pequeñas diferencias que justamente hablan de este Señor de los gentiles. Pero antes de eso, en los versos 29 en adelante dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bueno, se parece al relato anterior. Aquí son 4.000, en el otro son 5.000. Exactamente. Ahora, hay varias cosas que son bien importantes hacer resaltar. El primero, recuerda usted que Lucas, su libro lo ha dividido entre los relatos que él cuenta y los discursos de Jesús, o sus sermones, o lo que él dice, pero aquí está contando algo y Juan está viviendo una experiencia extraordinaria. ¿Qué está viviendo? Que la gente viene. Ahora, yo me hago algunas preguntas. Perdón, dijiste Lucas. ¿Dije Lucas? ¿Lucas? No, sí. Mateo. Ah, ya. Mateo. Pero yo me hago algunas preguntas. De los que venían, todos fueron sanados, y aquí dice que todos los que se presentaron a Jesús fueron sanados, sea el problema que tenía, que tuvieran. Enfermos, ¿no es cierto?, le pusieron a los pies de Jesús y Jesús los sanó. Pero aún, a pesar de todo esto que había sanado, yo creo que la gente estuvo feliz, contenta, pudo escuchar tranquilo la predicación de Jesús, pero aún faltaba algo que suplir a esas personas. ¿Y qué es lo que era? Ellos estaban en un lugar desierto. Ya hemos comentado que cuando es un lugar desierto, no es el desierto que quizás nosotros nos imaginamos, sino un despoblado donde no hay mucha gente. Estaba lejos de la ciudad, por decirlo así. Exactamente. Y hago un alcance. ¿Te acuerdas tú de las tentaciones de Jesús cuando fue llevado al desierto? Cuando fue llevado al desierto, sí. Pero en el desierto, allí donde estaba Jesús, estaba fuerte en su oración y Satanás lo sacó de allí. Y uno, cuando mira el incidente, se da cuenta que efectivamente esta gente estaba allí pendiente de Jesús, y Jesús le da la solución a su problema. Y el otro detalle grande, Horacio, es que estos eran gentiles. El primero fue para los judíos y esto es para los gentiles. Yo me imagino que con una intención muy loable Mateo está contando esto, Y estas son las grandes diferencias que hay entre los dos relatos, el del capítulo 14 y el capítulo 15. Aquí Mateo dice, qué extraordinario, está también sanando, está también alimentando a los gentiles. Y a lo mejor algunos de nosotros nos creemos tan lejos de Cristo, tan separados de Él, hemos ido por caminos tan equivocados, pero también Dios tiene el alimento espiritual para sanar la dolencia del alma de cualquier persona. Bueno, tenemos que, además de eso, debemos decir que en esta oportunidad fueron 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y los pedazos que sobraron fueron 7 canastas llenas. La vez anterior eran 12 canastas. Estas fueron 7 canastas llenas. Entonces, hay algunas diferencias con lo ocurrido anteriormente, pero creo que lo más importante es aquí que el Señor no hace acepción de personas. Él a todos los trató por igual. Sanó los enfermos y les dio de comer. Sanó sus necesidades físicas y también las necesidades espirituales. Ahora, el gran problema que tenían, yo creo que estos judíos, eran que, si bien es cierto, sabían la Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento, no hacían una aplicación de ella misma. Fíjate que el texto de Amós 9:7, mira que en lo que estamos conversando, dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Oye, ¿qué está diciendo? ¿No hice yo subir a Israel de tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos? Fíjate que está nombrando aquí puros gentiles. Incluso a ellos los considera como descendientes de gentiles por haber estado más de 400 años en Egipto. Incluso cuántas cosas aprendieron allí que fue tan difícil sacárselas. Entonces el Evangelio en realidad está dado no solamente a quienes eran en ese instante judíos, sino también a los gentiles. Y los discípulos después esto lo van a comprender más adelante en su caminar, en los relatos que se producen en los Evangelios. Pero qué bueno es que nosotros consideremos esto como una linda bendición, que el Señor está llano a abrirse camino, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y aquí está lo que dice acerca de Abraham. ¿Te recuerdas? Romano dice, ¿qué le pasó a Abraham? Fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo acá de Abraham, que Abraham fue contado como hijo de Dios, como su elegido, antes de hacer hecho las obras de la circuncisión, haber conocido muchas cosas, ya era hijo de Dios. Y usted puede ser también un hijo de Dios hoy día. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Le invitamos a leer Romanos capítulo 4, versos 1 al 12. ¿De qué modo el Evangelio y su universalidad son captados en estos versículos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.